Bueno, seguimos aquí en el programa, en Damas y Vagabundos, un domingo, hablando de mascotas, hablando de un poco de cine, por lo que estábamos comentando, por la columna de Almodóvar que nos trajo Laura Brizuela. Y les voy a repetir las vías de comunicación como para que nos llamen, nos dejen sus anécdotas, sus comentarios, que es el 4912-6666 y el 4911-0657. Y si tienen alguna duda o tienen internet, pueden chequear y mandar un mensaje a damasyvagabundos@gmail.com o la página, como para escuchar los audios, que es www.damasyvagabundo.wordpress.com. Ahí pueden escuchar el programa en vivo también, no hay problema. Perfecto. Y justamente cuando estábamos hablando con Daniel Mutrovici, que es un veterinario especializado con todos estos animales exóticos, recién nos hablaba de un tigre de Bengala. Que tuvo en la casa. Son esas anécdotas bastante particulares. Y a quienes, bueno, como estamos hablando para nuestros oyentes y les vamos dando consejos y traemos especialistas y vamos hablando sobre estas cosas, Daniel Mutrovici puede atender consultas o dudas que tengan por el quien quiera tener un animal exótico o ya lo tiene. O cualquier tipo de animal, él contesta. Así que la dirección de email que nos dejó es demvet@gmail.com, es demvet. @gmail.com, como para que puedan escribirle y comentarle las dudas o los consejos que quieren pedir. Perfecto. Y volvemos al tema central. Seguimos con los animalitos de compañía. Con las mascotas. Y bueno, vamos a ver un poco las mascotas famosas. ¿Por qué hay mascotas famosas? A ver, ¿cómo es ese tema? Y mascotas famosas de la historia, por ejemplo, Francisco de Goya, quien conocerán, el pintor. Claro. Ajá. Del siglo XVIII, pintó a la duquesa de Alba con un caniche, y parece que eso era lo más top de la época, o sea, tener un caniche era lo más top. Bueno, pará, porque ahora también Paris Hilton, Britney Spears y todo eso. Tienen caniche. O sea, bueno, se copian de la duquesa de Alba. Susana Jiménez, Mirta, seguro. Otra fanática de los animales, famosa, es Isabel II de Inglaterra. Isabel tiene 90 perros de la raza Corky Gales Pembroke. Uh-huh. Incluso uno de ellos la acompañó en su luna de miel. O sea, hay que ver, ¿no?, el fanatismo hasta dónde llega. Estos animalitos que tiene Isabel II tienen un salón en el Palacio de Buckingham y tienen hasta collar de plata con correa de oro hecha por Cartier. O sea que no son ningunos vagabundos, digamos, ¿no? Es increíble el nivel de relación que se va de estableciendo. Estupidez que hay en la vida. Sí, no quería ser tan duro, pero... Pero yo soy dura. Es increíble como al punto en el que se llega. Pero bueno, no solo la realeza tiene perros, también en la Casa Blanca hay mascotas, hay un museo de las mascotas presidenciales que se inauguró en 1999 y que está dedicado a los animales de los presidentes que residieron en la Casa Blanca desde 1953. Eso incluye a George W. Bush. Exactamente. Ahora te voy a contar qué animalitos tiene él. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, tiene compañía. Tiene compañía. Pobres animalitos. Sí. Robert Kennedy, el hijo de Robert Kennedy, tuvo un terrier galés y fue el primero que se dio a conocer al público. Después fue muy famoso el gato de Bill Clinton, que se llamaba Sox. Incluso publicó un libro sobre las vivencias del primer gato de la nación. La familia Bush, que ya, bueno, me preguntabas, tienen dos terriers escoceses que se llaman Beasley y Barney, que pronto están haciendo sus valijas porque van a tener que dejar la Casa Blanca. ¡Qué pena! Y también algunos expresidentes han sido famosos por, digamos, las mascotas han sido famosas por ser de presidentes, como en el expresidente de Rusia, Vladimir Putin, con su perra Connie. Así que bueno, esos son un poco los animalitos famosos. Y hablando de animales, ¿qué pasa, por ejemplo, estamos en verano, ¿no? Te querés ir de vacaciones y no tenés a dónde dejar tu perro, tu gato, tu axolote, que ya nos va a contar Guille. ¿Qué haces? ¿Ustedes saben que hay hoteles para mascotas? No. Sí sabías. Sabía, pero bueno, de guarderías. Sí, sí, hay guarderías donde se pueden dejar a las mascotas, a los bichos, se dejan ahí. Y la verdad que ahora, antes eran como algo más de la clase alta o de la clase media alta. Hoy en día la verdad que está más accesible y por 20 pesos por día podés dejar a tu mascota ahí. La diferencia está en si vos querés que tenga pasto para correr. Ahí te sale más caro, más o menos. Lo más caro son 60, 80 pesos por día. Y si no, si simplemente te vas 3, 4 días, lo querés dejar ahí 3, 4 días, pagas 20, 30 pesos por día. Hay un montón en todos lados. ¿Y qué servicios tienen? Y bueno, todo lo que es veterinario, los veterinarios están ahí todo el día, le dan la comida. Ya te digo, la diferencia crucial está en si van, están en una jaulita, las jaulas son... O tienen espacio, esa es la diferencia. Igual los que están en jaulita también tienen paseos, y si vos querés un paseo extra, te sale un plus más, en general son de 5 a 10 pesos más. Por paseíto, creo que les dan uno o dos paseos por día, nada más. Si quieres un poco más, sí. Es increíble el tema de los hoteles para mascotas, porque uno, si tiene un gato, un perro, generalmente, ¿quién no tiene algún amigo o un vecino que lo pueda atender? Pero en el caso de las mascotas exóticas, no todo el mundo tiene mucha predilección por, qué sé, cuidar a una víbora, sí, no, a una serpiente. Además, si le pasa algo al bicho, ¿cómo haces? Una araña pollito, que vos decís, uy, no, tengo la telaraña, la mato. No, es bastante complicado. Y a mí me ha pasado, hablando del tema del axolote, que es el... Primero, contanos qué es un axolote, claro, porque por ahí la gente no sabe. Es una especie de, para que se vayan haciendo una idea, una salamandra, un pariente de la salamandra, que es... parece como un renacuajo con patitas y una boca ancha y unos ojitos así. Como si fuera... Tiene unas branquias. Medio una lagartija rara. Una lagartija rara que está todo el tiempo en el agua, que es originaria de México. Uh-huh. De hecho, fue representada dentro de la mitología azteca como una divinidad, como un dios que podía mutar en distintas personalidades y que se iba escapando todo el tiempo, que tenía esa capacidad de convertirse hasta que termina como el camaleón. Claro, y que termina convirtiéndose en un axolote en uno de los lagos que justamente le da el nombre a la especie. Porque además tiene, como otros reptiles, la capacidad de regenerar sus propios miembros. Claro, como la salamandra. Pero la salamandra es un caso especial. Es un caso bastante particular. Y en este caso, el tema es que yo tenía mi axolote Anacleto. Tenía un nombre también bastante raro. Primero yo te quiero preguntar, ¿por qué un axolote? Un axolote era lo que te estaba comentando al principio del programa, que es esa fascinación por el animal. Yo decía, el axolote parece el animal que quedó en la evolución entre salir del lago y convertirse en un animal propiamente dicho. Quedó ahí en el medio y yo dije, parece como un fósil viviente. Esa era mi fantasía. Medio perdido. Y era muy... Además es un animal que tiene las branquias y que va nadando por el agua. No me suena. Ahora sí, es muy gelatinoso. Y ese justamente era un... No le podés hacer cariñita. Respondía algún llamado, algo, ¿no? Sí, cuando le daba de comer. Que además es bastante asqueroso a la hora de comer. ¿Qué le dabas de gusanos? Hay gente que le da de comer carne u otro tipo de cosas. Pero a mí prefería darle animal... alimento vivo. Entonces cultivaba los propios gusanos, se los daba. Imagínate el nivel de complicación que iba a tener a la hora de irme de vacaciones, que de hecho me tuve que ir de vacaciones y nadie le quería dar de comer, nadie lo quería cambiar el agua, porque tampoco lo querían agarrar porque se escapaba, era una cosa así media pegajosa, no, gelatinosa. Entonces, bueno, tuve un besito que ni a pal. No, para eso lo dejamos a los gatos o a los perros, pero el axolote se mantenía de esa forma. Y tuve que llevarlo a un hotel de mascotas especializada. Sí, que en verdad fue el mismo lugar que me vendió el axolote. Y hicieron un negocio, ¿cómo? Claro, sí, porque yo les iba a comprar los sea monkeys, los gusanitos, las distintas variantes de gusanitos que había, generaba los cultivos. Fue bastante apasionante hasta que, bueno, no ha podido soportar el verano. ¿Cuánto te duró? Me duró casi un año. Ah, bien, ¿y cuánto viven? Viven mucho más tiempo, viven 4 o 5 años. Lo que pasa pero es que... ¿No lo has matado vos? No, el clima de Buenos Aires, y particularmente el de mi casa, que es bastante caluroso, no podía realmente cuidarlo. Por eso me dieron alternativas de cuidar tritones, que también son más parecidas a las salamandras. Pero no, es justamente como lo que comentaba Daniel. A veces es como que los animales... Es complicado si uno no tiene el cuidado o los medios necesarios como para poder darle su dedicación y que puedan vivir bien. Entonces, cuando tuve esa experiencia de no poder continuar cuidando, entonces tuve que decirle que, bueno, se me murió y dije, no quiero tener más este tipo de mascotas. Hasta que, bueno, consigo un lugar un poquito más fresco. Pobre axolote. ¿Cómo se llamaba? Anacleto. Bueno, un beso para Anacleto que nos está escuchando por ahí. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar... Hablando de animales. Claro, justo, te la agarré justo. Hablando de animales, vamos a escuchar Ojos de Culebra de Lila Downs. Tu cuerpo va cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae, como a la culebra. Yo lo tiro. Volvemos de nuevo para el programa y bueno, justamente estábamos comentando el tema del día, que fue el tema de las mascotas. Yo me quedé con más preguntas para hacerte de los axolotes, igual no nos va a dar el tiempo, así que en un rato te voy a reportear. Perfecto. después lo podemos seguir hablando, es toda una historia particular, pero bueno, supongo que debe haber otro tipo de animales exóticos. ¿Has tenido otro tipo de animales exóticos? No, yo lo más raro, un hámster, pero no es muy exótico. Ahora ya no. No. ¿Pero cuándo lo tuviste? Y hace como unos 15 años. En ese momento sí era exótico. ¿Era exótico? Sí. Se llamaba Alfonso. Alfonso. Alfonso, sí, sí, sí. Y me acuerdo que me lo regalaron cuando fue la muerte de Olmedo. Murió Olmedo y ese mismo día... ¿Por qué? No sé por qué. Ese día coincidió que ese día que murió Olmedo me fui a comprar el hámster. Me regalaron el hámster. Mirá vos. Bueno, vamos rapidito a Noticias del Arte. Da-da-dee-da-dee-dum, da-da-dee-da-dee-dum. Noticias del Arte. Bueno, ahora les traemos las noticias que van a, bueno, van a poder disfrutar durante la semana, distintas actividades. Y para empezar seguimos con el tema del autocine en el Rosal de Palermo. ¿Fuiste al final? No he podido ir todavía, pero porque no tengo auto primero, y segundo es porque no se me dieron los tiempos. Pero se los recomiendo como para que vayan, porque es una experiencia que cuesta todavía recuperar, porque no existen lugares para disfrutar del cine desde un auto. Bueno, el ciclo todavía continúa, está en el como les comenté, en la Rosaleda de Palermo, y los films que se van a presentar este fin de semana son: el 24 de enero a las 21:30 horas se va a presentar Déficit, de Gael García Bernal, va a durar 79 minutos, y el domingo 25 de enero, también a la misma hora, a las 21:30 horas, se va a presentar Lluvia, de Paula Hernández, una película que se estrenó hace muy poquito. Que esta la habéis visto en el cine, es una película recomendable para que lo vayan a ver. Y bueno, esas son, digamos, las actividades de respecto al tema del autocine. Ya les iremos comentando cuáles son los otros programas, las que vienen. En segunda instancia tenemos Todos a la Pista. Esto es una actividad que va a representar lo que es el nuevo, una especie de nuevo circo, donde distintos tipos y artistas contemporáneos presentan números de destreza, de velocidad y todo ese tipo de cosas, pero sin animales. Es donde se muestra mucho más la destreza del artista. Y esto se va a realizar el domingo, también 25 de enero, a las 7:30 horas, 19:30 horas, en Avenida de Mayo y Perú, acá en el microcentro porteño. Eso como para que lo tengan en cuenta, como ahora nos estamos acercando con el tema del carnaval y todo eso, es una previa. Después tenemos ciclo de recitales en el estadio del Parque Roca. Auspiciados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se van a presentar este fin de semana, a partir del viernes, las siguientes bandas. El viernes 23, a las 17:30 horas, a las 5:30 de la tarde, se va a presentar Las Pelotas. Después, ¿se quita de mi casa? Sí. Se le quita de tu casa, donde se jugó la Copa Davis. Varias series de la Copa Davis, excepto la final, que fue Mar del Plata. Después, el sábado 24 de enero, también a la misma hora, 17:30 horas, se presenta Cielo Raso. Y el domingo 25 de enero, también a la misma hora, se van a presentar Los Auténticos Decadentes. Y para finalizar, vamos a cerrar con un ciclo de cine. Ciclo de cine japonés, que es una de las cosas que me fascinan. Se van a presentar 3 films inéditos en Argentina que se van a llevar a cabo desde el jueves 29 de enero al lunes 2 de febrero, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Esto es en Avenida Corrientes 1530. Y el precio de las localidades son de 8 pesos en generales, y para estudiantes jubilados son de 5 pesos. Y una de las películas que se va a presentar, que es la que más me llamó la atención, los recomiendo que vean el jueves 29, Always, atardecer en la calle 3. Esto va a ser el jueves 29 a las 14:30, 18:21 horas, y trata acerca del periodo de Japón de posguerra en el año 1958, en donde se ofrece una mirada un poco más íntima sobre ese periodo en el cual el país está desarrollando una serie de transformaciones vitales que lo van a llevar a convertirse en la potencia que hoy en día es. Así que es una mirada más nostálgica y estilizada de toda esa época. ¿Entrada? Entrada, 8 pesos para generales, y para estudiantes y jubilados, 5 pesos. Podemos ir, ¿eh? ¿Podemos jueves a las 9? Bueno, yo ya pensé jueves a las 9 que tengo que hacer listo. Bueno, espero que los oyentes puedan disfrutar de todas esas actividades gratuitas y algunas que son más económicas. Muy bien. I want you to find me, I forget myself. I want you to remind me. I don't want anybody else. When I think about you, I touch myself. Ooh, I don't want anybody else. Oh no, oh no, oh no. You are the one who makes me come running. Bueno, después de este breve momento medio unanista con el tema... ¡Qué buen tema! ¿Cómo se llama la cantante? Dani Carlos, es una cantante brasileña que, bueno, tiene varios discos de covers. Este es uno de sus discos. Genial, tiene una voz espectacular. De la banda de Divinings, que hacía el tema I Touch Myself. Claro, buenísimo. Así que, bueno, ¿qué les pareció el programa de hoy? A mí me gustó. Yo, en realidad, me quedé con ganas de más. Sí, me quedé con ganas de más. Como siempre, nos quedan muchas cosas fuera de programa. Creo que vamos a tener que empezar a evaluar en función de las horas. Pero un programa muy interesante respecto al tema de los animales, las mascotas, cómo fue la historia, cómo es el tema de los animales exóticos y cómo es ese tema de, como nos comentaba Daniel, respecto al tema de que no existe, o sea, un animal exótico o una moda, sino que es la simple necesidad del ser humano de estar siempre. Estar acompañado, ¿no? Acompañado, de tener una compañía, de poder realizar otra serie de actividades. Es bastante particular, no existe un animal exótico, tal vez como estamos más acostumbrados a un gato, un perro, claro, a un canario, el hecho de tener una serpiente, una araña pollito o ese tipo de cosas, no cambia mucho el aspecto del tema de la relación entre el hombre y el animal. Animales. Lo que pasa que también me parece, ¿no? Yo me imagino una araña pollito agarrando en una caricia, no, no es muy... No es muy acariciable, digamos. O como toxolote, no... Son distintos tipos de interacciones que tienen las personas. Pero eso, ¿hay alguna interacción más allá de cuando le das la comida? Es verlo cómo va nadando. Me parecía, iba por otro lado el mambo, como dirían las personas. Cada uno tiene su propio mambo. Y me fascinaba tenerlo en la pecera y ver lo que iba, venía, cambiar el agua. ¿Cómo tener un pez? Hay gente que dice, ¿qué interacción puede tener con un pez? Y hay gente que le gusta, qué sé yo. Yo tenía pececitos, he tenido caracios, sí. Bueno, ahí nos quedamos. Se nos terminó el programa otra vez. Así que, bueno, los esperamos el próximo domingo a las 10 de la noche por FM Patricias 95.5 a las 22 horas. Pueden dejarnos mensajes, van a escuchar el programa a través de la página www.damasypagamundos.wordpress.com. Así que los esperaremos para el próximo domingo. Nos vemos. Adiós.